El operativo Aprender 2016, bueno, tuvo lugar el ciclo lectivo pasado, pero es un operativo que se le da continuidad en el presente ciclo. De hecho, las instancias de evaluación de los alumnos de sexto año del nivel primario y del nivel secundario, que es de carácter censal, se van a llevar a cabo el 7 de noviembre 2017, en las escuelas de todo el país, porque es un operativo federal, es un operativo de alcance nacional. Por eso este aspecto de las evaluaciones, que de alguna manera es lo que ha sido, lo pongo entre comillas, ¿no?, criticado, que son pruebas estandarizadas. ¿Por qué son pruebas estandarizadas? Porque son pruebas, para todos los alumnos de todas las escuelas del país, y por lo tanto se tomaron como base para armar los ítems de, a evaluar en relación a los núcleos de aprendizajes prioritarios, que son, el conjunto de contenidos que la nación estableció como mínimos y prioritarios a ser enseñados en todas las escuelas del país a partir de la sanción de la nueva ley nacional. Digamos, ¿no?, para resumirlo, lo que todos los chicos deberían saber, estar aprendiendo del lugar donde geográfico en el cual se encuentre, ¿sí? Entonces, estas pruebas toman esos núcleos de aprendizajes que no son distintos a los ítems que fueron tomados y evaluados en otros operativos que se implementaron anteriormente en nuestro país, como fueron los operativos nacionales de evaluación, conocidos como las pruebas ONE, ¿sí? A diferencia que esas pruebas no eran censales. ¿Qué quiere decir censal? Censales a todos los alumnos de sexto año. En esa oportunidad eran muestras, eran algunos alumnos de determinados años y de determinadas escuelas, también de alcance nacional, ¿sí? Los ítems eran los mismos, o sea, por eso yo discuto en el buen sentido decir, bueno, la diferencia del aprender específicamente no es en la evaluación de los resultados de los aprendizajes, sino específicamente en todos aquellos, aquellas preguntas, aquellos cuestionarios que desarrollaron tanto los directores de las escuelas, los docentes de esos grupos de alumnos que fueron evaluados, y especialmente el cuadernillo, como así se le denomina en el marco del operativo, de los alumnos. ¿Por qué digo poner valor a esto? Porque esas respuestas, que tienen que ver con cuestiones y aspectos variados y generales, desde, como por ejemplo, a los alumnos cómo se sienten en la escuela, cómo sienten que se les enseña, o sea, si le entienden al profesor, si le entienden mucho, a veces, en algunas oportunidades, todos los temas, cómo llegan diariamente a la escuela. Digo, eso da, te menciono algunos así como relevantes, que da un contexto en donde el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje tiene un lugar. No es lo mismo lo que pueda acontecer en una escuela urbana de nuestro distrito, céntrica, a lo que pueda llegar a acontecer en una escuela primaria como puede ser nuestra escuela de Blaquier. Digo, el contexto y las condiciones que se generan y que se dan en cada una de las instituciones que son propias, y está bien que así sea, también ponen valor a cada uno de estos procesos, al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje, ¿sí? Nos adelantamos un cachito casi al final, digo, por ahí sí. lo importante, más allá que se pueda perfeccionar o no, y de las diferentes visiones que pueda tener uno del tipo de evaluación que hay que realizar, es lo que se hace en el futuro después con los resultados, ¿no? Digo, si hacemos una evaluación, sí, por supuesto, tenemos los resultados, después podemos discutir si son mejores, peores resultados. Digo, lo importante acá es, bueno, tenemos esto, ahora qué hacemos, ¿no? Por supuesto, en eso totalmente de acuerdo, Nacho. Acá lo importante es poder entender y que todos compartamos el sentido de lo que es la evaluación. La evaluación es un proceso que nos permite de alguna manera obtener información. Y esa información no es ni buena ni mala, ¿sí? Esa información nosotros la tenemos que poner en clave, en diálogo con esto que te digo, que recién te mencionaba anteriormente, con los contextos, las realidades, las circunstancias, los tiempos, ¿no? Para tomar decisiones, y esas decisiones siempre tienen que estar orientadas a la mejora, ¿no? Obviamente, ¿qué aspiramos todos? Tener una mejor educación que realmente se la caracterice por la calidad, que la calidad sea sinónimo de mejores y mayores aprendizajes, aprendizajes que a nuestros alumnos, tanto de educación primaria como de educación secundaria, les sirvan y sean verdaderas herramientas para continuar, ya sea sus trayectorias escolares, ¿no? En las diferentes etapas de los estudios, en cuanto al académico me refiero, como también herramientas básicas y necesarias para desempeñarse en la vida, ¿no? En lo cotidiano, en la vida como sujeto de derecho y también en la vida laboral. Digo, en eso nosotros como educación no tenemos que perder de vista. Entonces vuelvo a decir, los resultados, si solo ponemos la mirada en los resultados de los aprendizajes y solo lo miramos en términos de porcentajes y ahí nos quedamos a ver si estuvimos, si el porcentaje que nos dio es mayor, inferior, ¿no? A los niveles o a los promedios de la provincia y nos quedamos, bueno, tranquilos. La verdad que no nos sirve de nada. Si analizar esta información no nos moviliza, la verdad que en realidad tendríamos que estar preguntándonos para qué evaluamos, ¿no? Hay que reconocer, no voy a hablar de gobiernos ni de nada, pero hay que reconocer que han habido marchas y contramarchas en la educación en los años, por lo menos que yo tengo uso de razón. Que realmente creo que la educación en nuestro país está bien para los cambios que ha sufrido en todos estos años, ¿no? Es real, la escuela ha sido una de las instituciones que ha sobrevivido y que ha alojado a la sociedad en general, porque no solo a los alumnos, sino también a las familias, aún atravesando las peores crisis. No desde lo educativo, sino desde lo social, lo cultural, lo político. Digo, la escuela siguió estando de pie, haciendo tal vez lo que en esas circunstancias y en los momentos históricos que nos toca como escuela hacer, ¿no? A veces corriéndonos un poco del eje de la verdadera función y misión que tenemos como institución educativa, que es la de enseñar, que es como un mandato histórico que tenemos. Lo que pasa que si nosotros nos ponemos a analizar lo que es enseñar hoy, no es lo mismo que enseñar hace 30 años atrás, en donde la sociedad demandaba a la escuela otras exigencias. Hoy estamos en una sociedad mucho más exigente, en donde existen representaciones en torno a la escuela, y por otro lado, en donde los avances científicos y tecnológicos son tan rápidos, en este sentido, que la escuela está a pasos atrás en cuanto a esa realidad, ¿no? Que tecnológica, sí. Tecnológica, digamos, estamos muchos pasos atrás. Y eso, la verdad, que tenemos que ser críticos con respecto a eso. Estamos en una dificultad frente a eso. Intentamos resolverla porque creo que todos los docentes ponen lo mejor, y yo valoro muchísimo el trabajo de cada uno de los docentes en cada una, al menos hablo de la realidad de Saladillo, porque no hablo de la realidad de Saladillo, sino que la conozco, la realidad de Saladillo, y sobre todo la realidad de primaria, que durante, soy maestra, ¿no? Por sobre todas las cosas. Entonces, pero siempre es una autocrítica, ¿no? Que me he hecho también como docente. A todo eso que vos decías recién, yo lo sumaría un proceso social importante, donde la escuela y los integrantes de la escuela han tenido una pérdida de autoridad, capaz que un poco responsabilidad de la misma comunidad educativa, pero también responsabilidad de la misma sociedad, de los mismos padres, yo siempre digo, de la industria del juicio, de un montón de factores que influyen a que hoy un docente reta a un chico y el chico que hizo va directamente a preguntarle al docente por qué lo retó al hijo. Digo, antes, por lo menos hasta en mi época, lo primero que decían era: ¿qué hiciste vos para que te reten? Ahora, en muchos casos, no quiero generalizar, pero en muchos casos, uno ve que lo retan al chico, lo ponen en penitencia o reprueban y van a quejarse al profesor a ver qué fue lo que ocurrió. Yo con respecto a esto, Nacho, siempre insisto y digamos quienes compartimos la tarea cotidiana me lo escuchan decir muy a menudo, ¿no? Principalmente es el lugar que cada uno de nosotros como docentes ocupamos. Entonces, en esto que vos hablabas de la autoridad, nosotros como docentes debemos construir autoridad pedagógica. Y la autoridad pedagógica no se construye solamente con saber mucho en torno a, digamos, los conocimientos que tenemos que transmitir, que tenemos que promover, que los alumnos construyan los aprendizajes. Sino, la autoridad pedagógica deviene de saber qué es lo que tengo que hacer como docente, conocer muy bien lo que es la norma, el contexto, pero también tener una capacidad de poder vincularme con los otros padres, familias, comunidad en general, y por sobre todas las cosas, alumnos y demás docentes, desde un lugar en donde esa vinculación esté por sobre todas las cosas basada en el respeto por el otro, en el respeto por las diferencias, en entender que no todos pensamos de la manera, pero eso no nos inhabilita para crear acuerdos, consensos. Digo, en esa situación, socialmente, estamos complicados también porque, otra cosa que yo sostengo, cuando nos definimos como sujetos de derechos, el derecho, por sobre todas las cosas, también implica y trae atado inevitablemente obligaciones y compromisos. Entonces, cuando nosotros hacemos pesar más esta cuestión del derecho solamente, ¿no? Y no lo, de alguna manera, entrelazamos a que ese derecho deviene también con obligaciones, responsabilidades y compromisos, la verdad que estamos en una dificultad, ¿no? Yo creo que... Sí, No, tengo un mensajito que dice cariño enorme a Cecilia de parte de Eli Panizo, excelente persona que tuve el placer de compartir tiempo con ella en el espacio laboral. Ah, gracias, Eli. Bueno, me fui de tema. Pero vos fíjate, sí, no nos fuimos de tema, Nacho. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el contexto. Ese es el contexto, el que estábamos hablando, es el contexto en el que tiene lugar cada una de las acciones que se generan en una escuela. Y por lo tanto también es el contexto en el que tuvo lugar el operativo Aprender en el 2016. Digo, nada viene así, solito, aislado, sin razón de ser. Obviamente que yo soy muy respetuosa de las opiniones de todos. También tengo, obviamente, un criterio fundado desde el lugar en el que me toca estar en este momento, digamos, pero también lo pongo en lectura con mi trayectoria también docente. Yo soy una convencida que los docentes a veces tenemos dificultades para evaluar. Y evaluar es poder mirar, generar un juicio de valor en relación a un determinado proceso, en un determinado momento, que me tiene que permitir, ¿no? Recoger datos cuantitativos, cualitativos, elaborar una información. Y esa información, ese dato, de alguna manera, tiene que ser insumo necesario para tomar decisiones. Y esas decisiones, vuelvo a decir, como lo dije anteriormente, siempre tienen que ser para intentar la mejora. Eso es indiscutible. Yo creo que ninguno de nosotros, al menos los que estamos y somos parte desde distintos roles y funciones en el sistema educativo, creo que todos compartimos este objetivo común. Que las escuelas puedan tener las mejores condiciones en todo sentido, en el sentido más amplio, desde la infraestructura, desde las condiciones simbólicas, desde las condiciones pedagógicas, desde los recursos humanos y didácticos, para que el proceso de enseñanza tenga el mejor lugar y para que nuestros alumnos, nuestros chicos, jóvenes, adolescentes y adultos tengan las mejores oportunidades para aprender lo que cada uno también tiene la posibilidad de aprender. Porque eso también es algo que, gracias a Dios, y yo de verdad bendigo, esta concepción a la cual adhiero, es poder entender que todos no aprendemos lo mismo. Todos aprendemos, eso es lo importante. Y que todos aprendemos, primero en el marco de las oportunidades que se nos brindan, y también en el marco de las posibilidades personales. Ahora, poder poner en valor, aprendemos, para mí, eso es lo es lo fundamental y lo que tiene que, digamos, que prevalecer. Yo creo que en la cuestión de la educación, como en otros temas en nuestro país, es necesario un consenso de los distintos sectores que nos permitan proyectar políticas a largo plazo que no dependan de los gobiernos. Lamentablemente, la educación hoy en día, hace 2 años, hace 15 años y hace 20 años, siempre dependió del gobierno de turno. Entonces digo, me parece que es en uno de los temas donde todos los argentinos vamos a exigir ponernos de acuerdo para que existan políticas a largo plazo y lo que se logre andar hoy no se desande con un cambio de gobierno si ocurre dentro de algunos años. Digo, me parece que es la única forma de lograr resultados a largo plazo, ¿no? Eso es fundamental. Todos tendríamos que tener la capacidad sin mezquindades, por sobre todas las cosas, porque precisamente estamos hablando de uno de los pilares fundamentales, como lo es la educación, para realmente formar sujetos, ciudadanos responsables, comprometidos, digamos, aspirando a poder, por eso digo que todo tiene que ver con todo, aspirando a poder seguir creciendo como sociedad, una sociedad democrática, que es importantísimo, ¿no? Que todos en ese aspecto podamos entender que la educación es fundamental para seguir sosteniendo un Estado de Derecho, una sociedad que vive en democracia y precisamente una nación que se constituya desde la construcción y desde el funcionamiento de los poderes que nos caracterizan como república y república federal. Digo, es fundamental. Sostengo también esto, la educación es política, pero debe ser política educativa, no política partidaria. Y en esto es cuando tal vez se nos entran a mezclar las mezquindades personales y obviamente la educación nos tiene que poder trascender, ¿no? Que está bien que cada uno tengamos nuestras ideologías, nuestros posicionamientos políticos partidarios, porque de hecho somos sujetos, ¿no?, políticos de alguna manera también. Pero en cuanto a la educación, yo siempre sostengo e insisto con esto, que también tenemos que tener la capacidad y la grandeza de poder admitir cuando nos equivocamos, pero también de poder admitir y de valorar cuando algunas cuestiones, tal vez que no se pensaron ni desde un lugar ni de otro, tienen un valor o tienen un impacto positivo, o realmente son, digamos, acciones que tienden a la mejora y que nos debiera atravesar sin el cuestionamiento si lo pensó tal o cual, porque viene de tal o cual espacio, digamos, político partidario. En eso creo que todavía, como sociedad en general, estamos como unos cuantos pasos atrás. Es mi pensamiento. Hablemos, ¿no?, un poco de los resultados del aprender. Vayamos un poco a los números o a las opiniones. Querés los porcentajes. No, pero además los porcentajes, vos me has dicho que tenía algunas partes cualitativas que eran interesantes sobre también la perspectiva del alumno, por ejemplo, hacia el docente y todo, digo, me parece interesante. Sí, bueno, en cuanto a esos resultados, esos específicos, lo que quiero aclarar para que toda la comunidad sepa es que los resultados generales, digamos, de la provincia y del municipio son resultados, digamos, públicos, uh-huh, que si entran al portal del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, digamos, hay una plataforma abierta del operativo Aprender que ingresan y, digamos, y la misma plataforma te va llevando, digamos, a los lugares que te interesan, digamos, recorrer, leer, analizar, ¿sí? Después, cada escuela, cada institución educativa, el director, el ministerio, en este caso a través de la Dirección General de Cultura y Educación, o sea, de la provincia de Buenos Aires, de cada una de las jurisdicciones, entregó, ¿sí?, un usuario y una clave al director para que pudiera acceder de manera confidencial a los resultados específicos de la escuela. Claro. Por eso, a mí me parece importante de que también tengamos la capacidad de sacar a este operativo con la intencionalidad de establecer rankings y... No, todo lo contrario, porque si no, de última... O sea, este cuidado hacia cada una de las instituciones, que a mí me parece de muchísimo valor, Obviamente que ahí aparece la capacidad del director para poder analizar y evaluar esos resultados. Capitalizarlos, claro. Y capitalizarlo con su equipo institucional, no es para una tarea para hacerlo en soledad, obviamente, ¿no? Entonces, en función de eso, cada escuela también tuvo conocimiento acotado de lo que pasó con sus alumnos en su institución. El entorno suyo, claro. Exacto, ¿no? Entonces, frente a esto, obviamente que nosotros, fue en primaria, el operativo el año pasado tuvo lugar un día y se evaluó, en este caso, prácticas del lenguaje y matemática. En secundaria, en sexto año, se evaluaron las cuatro áreas porque el operativo tuvo lugar dos días, ¿no? En dos fechas continuas. Entonces, es poder analizar en relación a los ítems que, como vuelvo a decir, están de alguna manera relacionados a los núcleos prioritarios a nivel nación. Nosotros en general, estamos, digamos, dentro de los parámetros o de los porcentajes que dio a nivel provincia, ¿sí? A nivel provincia. En algunos aspectos tenemos mejores resultados de aprendizajes en cuanto a los porcentajes obtenidos en el nivel secundario que en el nivel primario, ¿sí? Y, por ejemplo, Saladillo se destaca por haber tenido mejores resultados en matemática cuando en la generalidad de la nación y de la provincia, matemática fue el área que más dificultades presentó, ¿no? Como que un poco nos salimos de esa regla, digamos, provincial, por así decirlo. ¿Tanto en primaria como en secundaria? Exacto, ¿sí? Entonces, para que la gente que nos está escuchando pueda ubicarse por ahí, porque quiero ser lo más clara posible, ¿no? Los ítems, las preguntas, por así decirlo, ¿no? Las preguntas que los chicos debían contestar, que eran con respuestas múltiples, ¿sí? Se evaluaban en relación a, cuatro parámetros, ¿sí? Que son por debajo del nivel básico, básico, satisfactorio y avanzado, ¿sí? Digamos, donde tenemos que tener nosotros la mirada es en esos resultados que están por debajo de lo básico. ¿Qué estaría significando esto? Es que estos resultados no están alcanzando, ¿sí? A haber aprendido aquellos contenidos, aquellos conocimientos que resultan prioritarios, ¿no? Que son necesarios conocer, saber, incorporar, ¿sí? Obviamente que lo que... ¿Nos ha tocado algo de ese lado, digo? Sí, sí, por supuesto que tenemos un porcentaje que está por debajo. Por ejemplo, en primaria hablamos de un 25% y en matemática un 15%, ¿sí? Uh-huh. Por eso te digo que a pesar de que el área que fue un poco el cuco, por así decirlo, ¿no? Vulgarmente, en la provincia y a nivel nacional, que fue matemática, nosotros tenemos la suerte de que matemática... A ver, bien, siempre tenemos para mejorar y tenemos que aspirar a más. Precisamente la principal aspiración de todo docente es que los chicos aprendan más y se apropien de todos los conocimientos que son, básicos importantes de cada una de las áreas de aprendizaje, matemática, artística, educación física, o sea, de todos, porque me parece que todas tienen su valor. Obviamente, había que elegir las áreas, el área fundamental en cuanto a lo que hace a la estructura de las escuelas, indudablemente es prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque la lectura, la escritura, la oralidad son transversales a todas las áreas, ¿sí? Yo tengo que poder leer, comprender para acceder a los conocimientos de cualquier área de, ¿no?, curricular o una información, una propaganda, un cartel, lo que sea, ¿no? Es fundamental. La práctica de la escritura, poder escribir textos cortos indispensablemente para desde armar una lista para ir a un supermercado implica escribir, es un texto, ¿no? Entonces es transversal, por eso se sigue evaluando y va a seguir siendo parte de la prueba del operativo en el 2017 el área de prácticas del lenguaje, porque también hay que establecer, ¿no?, como un parámetro también para ver si realmente generando nuevas propuestas, generando nuevos programas educativos, implementando el uso de determinados recursos, realmente si se puede mejorar la propuesta de enseñanza y también los aprendizajes de los chicos, ¿sí? Además, por más que estemos en un mundo globalizado y tecnológico, si uno, sin ir más lejos, presenta un currículum con una falta de ortografía hoy en día en una empresa, eso ya da una pauta. Se evalúa. Que sí. Se evalúa. Eso es evaluación. Y entre un currículum que tenga una falta y uno que no la tenga, es muy a iguales capacidades luego en una entrevista, se van a quedar con el que está más prolijo. Eso es así, es absolutamente necesario. Yo en esto te quiero decir, mi corazón está en primaria. Es público, ¿no? El amor y la pasión personal, damos porque primero y principal, porque ahí es donde me formé y precisamente a mí me emociona en la escuela encontrarme con los chicos, ver sus cuadernos, cosa que trato de seguir haciendo ese tipo de visitas porque, es lo que de alguna manera me permite no perder de vista la realidad que atraviesan, ¿no?, los docentes en las aulas. Pero por sobre todas las cosas, siempre me hago este planteo y en muchas conversaciones con directivos y con docentes, nosotros no tenemos que perder como docentes la capacidad de poder preguntarnos. Cuando como docentes nos sentimos muy seguros de todo, no tenemos preguntas para hacernos a nosotros mismos, ahí de verdad estamos en un problema. Yo siempre digo, siempre tenemos que poder preguntarnos qué más podemos hacer, si esto que hicimos es el mejor modo, si lo hubiésemos hecho de otra manera, si lo hubiésemos propuesto de otra manera, ¿no? La propuesta de enseñanza, ¿todos los chicos hubiesen logrado alcanzar las mismas cosas o hubiésemos promovido otras cosas? Si perdemos la capacidad de preguntarnos como docentes, vuelvo a decir y vuelvo a insistir, yo soy una convencida que ahí estamos en un problema. Porque la pregunta que nosotros como docentes, desde el lugar en el que nos toca estar, ¿no?, como suelo decir a veces por un rato, ¿no?, si no nos preguntamos y no nos miramos introspectivamente en nuestro hacer cotidiano, la verdad que eso no nos va a permitir pensar en la mejora, ¿no? Eso es sumamente, sumamente necesario. Resumiendo, estamos bien en matemáticas, sí. En las otras áreas dentro de los niveles o porcentajes, generales a nivel provincial. Provinciales. Por ejemplo, porque estamos hablando de un nivel básico, por debajo del nivel básico, alrededor, en la mayoría, está entre el 15 y el 25%, ¿sí?, en general. En secundaria, vuelvo a decirte, tenemos, por ejemplo, un muy buen porcentaje de, en matemática específicamente, vuelvo a decir, tenemos un 33% que está en un nivel básico, un 33% en un nivel satisfactorio y un 10% que está en un nivel avanzado, ¿sí? Por lo tanto, en un nivel por debajo del básico es un 20 y algo, 24%, ¿sí? Te hablo de matemática. Prácticas del lenguaje, tiene un 20, para que no me puse los anteojos, 22% por debajo, un 24% básico, un 43% satisfactorio y un 12% avanzado. Bien. Te hablo de las dos áreas como más, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Hay resultados globales y públicos cualitativos? Sí, es cada escuela en esto recibió lo que se le llama un reporte, ¿sí?, que le genera un análisis cualitativo, vuelvo a decir, es individual, eso accede cada una de las instituciones, y ese análisis cualitativo de alguna manera tiene que ver en donde pone en correlato los resultados propios de la institución en cuanto a aprendizajes propiamente dicho, en cuanto a lo que contestaron el equipo directivo, en cuanto a lo que contestó el profesor de esa sección y en cuanto a las respuestas de los alumnos, ¿sí? Entonces, en eso se genera una valoración y además se lo contextualiza con la realidad de la provincia, se lo contextualiza con otras escuelas con realidades similares en todo el país, ¿no? De acuerdo a características geográficas, de matrícula, de organización, de modelo organizacional, o sea, si es de jornada completa, si es de jornada simple, si es una escuela técnica, si es una escuela secundaria orientada, ¿me entendés? Entra, digamos, en juego todos esos aspectos y cada institución recibió, digamos, desglosado por distintos, con distintos aspectos, considerándose distintos aspectos, digamos, un informe, si se quiere, digamos, para decirlo de manera sencilla, descriptivo, ¿no? De la realidad institucional en contexto de una provincia y un país, ¿sí? ¿Se puede saber algo de eso? ¿Hay no, algún porque, resultado global sí. de saber, por ejemplo, qué percepción tienen en general los chicos del docente o de la institución educativa? Bueno, eso que... es variado y eso, por ejemplo, yo te cuento que, bueno, algunas se acercaron el reporte a los inspectores, lo trabajaron con los inspectores, con la jefatura digital. Te quiero decir también en esto, también respeto quien lo hace en un trabajo más íntimo y está bien porque... es válido, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, donde, vuelvo a decirte, Saladillo se sale un poco en esto porque uno que esperaba que por ahí las mayores dificultades en cuanto al entendimiento a las propuestas de enseñanza que generaban, que por ahí matemática iba a ser la que mayor dificultades podía estar presentando porque era lo que, digamos, a nivel nación, a nivel provincia, bueno, a nosotros es donde los alumnos, si bien algunos hay un porcentaje, que no te lo puedo especificar porque sería darte un dato que no lo tengo concretamente, pero hay, el porcentaje que dice que entiende poco en la clase de matemática está en relación directa con los que alcanzaron un nivel por debajo de lo básico. Claro. ¿No es cierto? Entonces no estamos hablando de la mayoría, estamos hablando, digamos, de un porcentaje que va entre el 20 y el 20 y pico por ciento, cortito, ¿no es cierto? Digamos, eso está en relación. Lo que es un aspecto positivo es que mayoritariamente los alumnos quieren ir a la escuela, y ese es un dato que no es un dato menor, ¿no? Estamos hablando de Saladillo. Sí, sí, estamos hablando de Saladillo. ¿Los docentes fueron evaluados en esto, en el programa Aprender? ¿Están incluidos los docentes? ¿En cuanto a aprendizaje? No. Los docentes en que generan, cualitativos y generan una, o sea, el primer, la estructura era así, digamos, había un cuadernillo que debía responder el director, un cuadernillo que debía responder el docente. ¿Qué docente respondía? En el caso de primaria, el maestro de grado de ese sexto, ¿sí? Y en el caso de secundaria, que tiene varios profesores, el que contestaba ese cuadernillo de docente era el profesor que tenía la primer hora de clase con ese grupo de alumnos, ¿sí? Entonces, de ahí se tomaron, esos fueron los docentes, de alguna manera, que fueron responsables, si se quiere, de contestar ese cuestionario que era parte del operativo Aprender, que también hablaba de condiciones, contextos, realidades, ¿sí? Características de la institución en la que se trabajaba, preguntas en relación que tenían que ver al conocimiento de la matrícula, digamos, que eran alumnos, ¿sí? ¿Hace falta devolver un poco más a los docentes? ¿En qué sentido me lo planteas? ¿Evaluar en cuanto al conocimiento? En cuanto al conocimiento de los contenidos, en cuanto a la aplicación o a llevar esos contenidos en clase, a la preocupación del docente por... En la tarea docente, digamos, yo siempre digo que tenemos dos cuestiones. Es, en esto que hablábamos hoy de la autoridad pedagógica, ¿sí? Es saber qué es lo que tenemos que enseñar y también tener la capacidad de saber cuál es el mejor modo para enseñar esto que tenemos que enseñar a este grupo de alumnos, que no es una receta que se replica aula por aula, ¿me entendés?, sin poder hacer visible las realidades de cada uno de los alumnos que son nuestros alumnos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, yo puedo tener y saber muchísimo, pero también a eso... tengo que poder tener la capacidad para que desde la estrategia, desde lo que propongo, sea la mejor manera para que esos chicos puedan entenderme, puedan apropiarse de los conocimientos, puedan construir sus propios recorridos, ¿no? En cuanto al aprendizaje al cual nosotros pretendemos que nuestros chicos, nuestros alumnos arriben. Es muy complejo. Viste que siempre está, digamos, como en el tapete esta cuestión de la capacitación docente, esta cuestión que tiene que ver. Yo la pregunta es, ¿qué tendríamos que evaluarle a los docentes? ¿No? Digo, todos pasamos por una instancia de una carrera de formación en donde, se los evaluó y se otorgó una titulación, pero después también tenemos que ser muy responsables y muy conscientes que la carrera docente es de formación permanente y continua. Yo siempre lo contrapongo con el ejemplo del médico. El médico se recibió, pero no se quedó con lo que aprendió en la universidad, tuvo el título y empezó a ejercer. Permanentemente generó instancias de capacitación y continuó su formación desde lo personal. Algunas con instancias en instituciones, tiene que ser con otros que me formen, que promuevan mi formación. Y hay instancias que son de formación individual, que corresponden a yo, persona, docente, asumir la responsabilidad que tengo que dedicarme a mantener espacios de lectura, de estar actualizada, ¿no? Que no necesito que me lo vengan a proponer o generar un espacio de capacitación específico. Eso implica el compromiso y la responsabilidad personal. Entonces, es una combinación que por ahí a veces resulta dificultoso que como docentes sostengamos, lo digo también desde yo personalmente, ¿no? Sostener espacios de lectura para seguir incorporando y ampliando los marcos teóricos que debemos tener actualizados para enseñar. Porque si no, realmente esta cuestión que decimos que la escuela no puede ponerse a la par de los adelantos tecnológicos, imagínate que si no asumimos nosotros responsabilidad, siempre vamos a estar, digamos, atrás y lejos, ¿no? Me refui con el horario, pero te voy a hacer una pregunta porque no quiero dejar un oyente que se comunicó recién preguntando. Me quedan un montón de temas, pero vamos. Bueno, vuelvo cuando vos quieras. No tengo ningún tipo de inconveniente de varios aspectos de la educación, porque incluye un montón de aspectos. Uno de los aspectos que me interesa hablar es el tema de las licencias, de la situación con los gremios, de la relación con los gremios, de esto que se habla siempre de que hay 3-4 maestros o profesores o docentes por cargo. ¿Cómo son esos promedios acá en Saladillo? ¿Qué es lo que ocurre también en nuestra realidad local? Uh-huh. Son temas que me interesan, pero sé que son largos. Está bien. Sé que nos va a llevar un tiempo charlarlos. No tengo problema cuando vos quieras. Pero son más que también... ¿Qué hace a la realidad de educación que tenemos? Y que muchas veces se escuchan o desde gremios, otras cuestiones, o desde la sociedad algunas otras, pero está bueno también saber cuál es la visión desde lo institucional, uh-huh, desde el sistema educativo, y cuál es la realidad de los números también en nuestra ciudad, ¿no? De si esto es cierto que hay muchísimos cargos que tienen más de 2 o 3 personas en un cargo con licencias algunas veces, según dicen, interminables. Pero bueno, eso lo dejamos para otra charla. Me preguntan si habrá jornada completa en la Escuela de Toledo. Bueno, eso hay un proyecto presentado cuando en septiembre del 2014 se implementaron en el distrito de Saladillo 3 proyectos de jornadas completas, que son las escuelas 11, 4 y 38. De manera contemporánea a esas solicitudes, también se había pedido el proyecto de la escuela número 14, ¿sí? Está conformado el expediente, tiene el número de expediente, se está haciendo seguimiento a la situación. Las últimas respuestas yo lo trabajo desde la jefatura distrital directamente con la Dirección Provincial de Educación Primaria. La respuesta es que siguen evaluando la posibilidad, porque una de las líneas, digamos, de lo que es la política educativa de la provincia de Buenos Aires, especialmente, y también de esta gestión, es de extender la jornada escolar de los alumnos. Por lo tanto, es parte de lo que hace a la propuesta, ¿no? En cuanto a lo político educativo. Lo que ocurre también que... Cuando hablamos de esta intención de extender, ¿hablamos de hacer la jornada completa o de extender al menos en una proporción la cantidad de horas que...? No, en cuanto a lo que hace a los modelos organizacionales, como así le llamamos, de primaria, son escuelas de una jornada de 8 horas. No tenemos escuelas de jornada extendida de 6, como me imagino que es lo que vos por ahí estás preguntás. Lo que ocurre es que en esto, cuando se insiste, porque seguimos insistiendo, desde la provincia lo que nos manifiestan es que han establecido un orden de prioridades a nivel provincial, porque esto obviamente implementar una jornada completa en una escuela implica también derogación de presupuestos, ¿no es cierto? Más allá de que en nuestro caso la escuela 14 reúne los requisitos en cuanto a las condiciones edilicias. ¿Qué quiero decir con esto? No es que estamos pensando, propusimos una escuela en la cual tenemos que estar pensando que hay que construir aulas, que necesitamos, no. Digo, desde su estructura, desde las dependencias, están en condiciones y está en condiciones la escuela para que sea una escuela de 8 horas. Obviamente que esto depende de la definición política de la Dirección General de Cultura y Educación y también... En esto sabemos que como distrito Saladillo no está dentro de las primeras prioridades en donde ellos, obviamente, por una realidad que obviamente que es de público conocimiento, están batallando en cuanto a crear condiciones y espacios y escuelas con jornadas completas, sobre todo en los distritos de mucha matrícula y sobre todo en escuelas del conurbano bonaerense, ¿sí? Que es donde por ahí se visualizan las mayores problemáticas. Obviamente que, como yo digo, frente a una situación siempre el no es lo digo, ¿nosotros por qué vamos? Por el sí y somos como bastante insistidores. Yo, por más que lo haga en esto de manera silenciosa y no haga... digamos publicaciones al respecto, son cuestiones sobre las que diariamente y cotidianamente seguimos trabajando, como es luchar por las prioridades de infraestructura que tenemos en el distrito, que para eso digamos lo trabajamos en el marco de lo que es la UGD y también contamos con el acompañamiento de nuestro intendente municipal que nos acompaña en todo sentido, en todo aspecto, porque es importantísimo, ¿no? Ese acompañamiento que tenemos de parte de José Luis, en donde compartimos los criterios de las prioridades y de las necesidades fundamentales que tenemos en el distrito, ¿sí? Pero bueno, en el caso de la Escuela 14 tenemos digamos el seguimiento realizado, ojalá se concrete, porque la verdad que contar con jornadas completas en escuela primaria lo tenemos, digamos, comprobado por el resultado también de los aprendizajes de los chicos que concurren a la escuela 11, a la 38 y a la 4, de cómo se pudo avanzar y generar otros acompañamientos a las trayectorias escolares de los chicos que asisten a esas escuelas, que también están pensadas y están en lugares estratégicos, ¿no?, de nuestro distrito, ¿no? No casualmente se pensaron en esas escuelas, ¿no es cierto? ¿En las jornadas completas se incluye el segundo idioma? No, el idioma, lo que nosotros tenemos como curricular es inglés. Lengua extranjera en las escuelas primarias es inglés, ¿no? Lo que es curricular obligatorio y a partir del cuarto grado, ¿sí? Bien. Cecilia, me fui con los tiempos. Pero con los míos, ¿eh? No, me colgué yo. Te agradezco muchísimo la visita, te insisto, en alguna otra oportunidad... te voy a invitar para que charlemos también detenidamente estas cuestiones que también hacen a la educación, que en algunos casos no sé si serán verdades, realidades o no, porque cada uno cuenta su historia como una realidad, como una verdad, y en algunas cuestiones serán atendibles, en otras no, pero a veces en algunas cuestiones los números son los que hablan y los que dicen en realidad es por lo menos respecto a algunas cuestiones. Está, ¿no?, bien, sí. Por lo menos respecto a algunas cuestiones. No tengo ningún tipo de inconveniente. Me parece también que es el modo de que la educación, yo siempre permitime dos cuestiones, uh-huh. ¿no? Yo siempre digo que la responsabilidad, al menos esto que te decía hace un ratito, está la pregunta, ¿no? Yo soy de preguntarme mucho. Y en esto digo, ¿qué más está a mi alcance para hacer más visible la educación Saladillo? Porque la verdad es poder tener en valor, y yo quiero destacar eso, de las cosas maravillosas que suceden en nuestras escuelas, que tal vez no son las que en mayor lugar ocupan en el comentario del común de la sociedad, ¿no es cierto? Y la verdad que la principal muestra fue lo que aconteció el viernes pasado en la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología. Y la verdad que quiero, si vos me permitís, dos segundos más, uh-huh. felicitar, como lo hice tanto en el acto de apertura como de cierre, a todos los docentes, a todos los equipos institucionales, a los alumnos y también a las familias que acompañaron. Porque primero y principal, quienes somos docentes, nuestra razón de ser son los alumnos. Pero por sobre todas las cosas, y te digo que me emociona, lo digo, lo pienso y me emociona, y la verdad que me encanta que eso pase, es ver con la alegría que los chicos querían transmitir, ¿no? Sus proyectos, lo que habían trabajado, lo que habían logrado, a los lugares a los que habían arribado. Digo, y eso es fundamental, que nuestros alumnos manifiesten esa postura, esa actitud frente a lo que la escuela les ofrece. La verdad que, vuelvo a decir, es maravilloso. Entonces tenemos que poder hacer, porque en esto es responsabilidad de todos, que las buenas cosas, las buenas prácticas, las buenas acciones y estas cuestiones que yo te relato como maravillosas, ¿no? Y quiero que se pueda sentir así, con toda la carga y con toda la pasión que lo digo, que tengan más lugar, que podamos hablar tal vez más, ¿no? De la buena propuesta que se hizo en tal escuela, con tal senio, con tal grupo de alumnos, ¿no? Para que se haga más visible, porque también es el lugar que la educación se merece, porque hay muchos docentes que hacen mucho más de lo que le corresponde. Lo que ocurre es que tal vez a veces esas situaciones se ven un poco empañadas, porque lo que ocupa lugar en el comentario del común, por así decirlo, es tal vez estas cuestiones que hablábamos antes, qué nos pasa con las licencias, corresponden, no corresponden, son muchos, son pocos, ¿no? Digo, entonces la verdad que a pesar del mucho trabajo que significó organizar y ser sede de una feria regional, ¿viste cuando sentís la gratificación de decir, valió la pena todo el trabajo que se puso, todo el esfuerzo, porque las escuelas supieron aprovechar ese espacio para que se las viera, de alguna manera, para que se las mirara desde otro lugar, por sobre todas las cosas, desde otro lugar? Gracias. No, gracias a vos. Cecilia Bustamante, inspectora jefe distrital, con quien dialogábamos. 26 minutos de las 11 de la mañana, pausa breve, ya venimos. El invierno se siente mejor en esta frecuencia. 90.7 FM 90, Radio Saladillo. Invierno 2017. Hola, sí, ya sabemos que nos conoces, que sabes dónde encontrás calidad, variedad y los mejores productos en pinturería. Pinturerías del Centro te quiere contar que no solo mejora cualquier presupuesto. Todos los días te ofrecemos de 3 a 6 cuotas sin interés. Decime, ¿no vas a pintar ahora? Ah, igual, ¿no llegás? Bueno, escucha bien. Jueves, viernes y sábados te ofrecemos plan de 12 a 18 cuotas con todas las tarjetas. Pinturerías del Centro, grandes si los hay. Avenida Rivadavia, esquina López Serrano. Arasunú Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la comercialización de cereales, opciones, mercado a término, ventas directas a fábricas.